¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos en esta oportunidad donde estamos compartiendo la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a compartir un tema bastante candente, de mucha trascendencia y donde le invitamos a tomar en cuenta esto que vamos a señalar. Y vamos a iniciar con el título. El título que le hemos puesto a este tema es lo que se refiere a la farsa del Evangelio en la cristiandad. La farsa del Evangelio en la cristiandad. Y bueno, pues entremos en materia. Realmente al hablar nosotros, al tocar este tema acerca del Evangelio, y sobre todo usando el término de la farsa, pero está este término utilizado en cuanto a la cristiandad. Y para ello, para que comprendamos un poquito mejor lo que queremos decir, necesitamos conocer la acepción del diccionario en cuanto a lo que significa farsa. Y la farsa, según el diccionario, es aquella intención que se tiene para dar una apariencia o para engañar. Eso es lo que nos dice el diccionario acerca de lo que es la farsa. Aquella intención, ya sea que se utilice cualquier medio que sea, para intentar aparentar y para engañar. Entonces, si lo consideramos de esta manera en el Evangelio, entonces se trata de aparentar algo para engañar, algo que no es. Y este es el punto grave que creo que es importante ya que alguien empiece a hablarlo, que empiece a denunciarlo, que empiece a manifestarlo, para empezar a hacer esa conciencia tan importante acerca de lo que está sucediendo en la cristiandad. Bueno, pero para ello entremos nosotros en la materia, en la comprensión de lo que estamos diciendo. Nosotros hemos señalado ya en otros artículos en el blog del Cristiano del Remanente, donde hemos estado ya dando algunos artículos, hemos subido algunos artículos que están relacionados con este tema, sobre todo de lo que es la apariencia, de aparentar, es una farsa. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, precisamente a que el verdadero evangelio, entienda esto usted muy bien, debe tener como objetivo principal hacer discípulos, porque esa es la encomienda que el Señor Jesús dejó en Mateo 28:20. La finalidad es ir y hacer discípulos. ¿Cómo? A través del Evangelio. Por eso usted puede ver también en Marcos, en el capítulo 16, donde dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, aquí es en donde vienen a acomodarse las cosas, las medias verdades. Se predica el Evangelio a toda criatura, pero la finalidad es ir y hacer discípulos. Entonces, aquí hay una sutileza que yo quiero, pues, invitarlo a que usted lo analice, de manera que los que trabajan de esta manera, en esta farsa, pueden justificar ampliamente sus operaciones, sus maneras de trabajar, diciendo, bueno, nosotros estamos predicándole el Evangelio a toda criatura y se están aprovechando de esa circunstancia, porque entonces están sacando decisiones y sobre todo últimamente en esta generación a la que nos ha tocado a nosotros participar. Entonces, ¿qué sucede? Llenan sus edificios, sus congregaciones de personas que han hecho decisiones. Se les está predicando el Evangelio, ¿sí? Pero la única diferencia y la grave precisamente situación está en que no hay un discipulado. Entonces, cualquiera puede predicar el Evangelio, fíjese, y créanmelo, y así lo presentan. Pero hacer discípulos, esa es precisamente la competencia en donde se manifiesta si está el Espíritu Santo detrás de ello o no lo está. Porque relativamente, y usted lo puede ver, por eso puede ver usted edificios llenos de personas religiosas que están escuchando mensajes de la palabra de Dios, supuestamente, pero que hablan siempre lo mismo, porque no están trabajando con ellos en el discipulado, porque esa es otra cosa bien diferente. Y no les interesa a ellos ser discípulos, porque ellos mismos no son discípulos. Entonces, esta es la cuestión que tenemos nosotros que tomar muy en cuenta. De ahí que por eso vienen tantas situaciones que se están dando en la cristiandad, porque esta, por medio de esta farsa se abre la puerta a que entren un sinfín de engañadores, porque ven una oportunidad enorme, porque estas personas movidas por el diablo están viendo que pueden participar de ese gran pastel, aprovechando la religiosidad de las personas, precisamente para hacerles creer, para hacerles sentir, para darles un show, etcétera, etcétera, y sobre todo para quitarles el dinero, para utilizarlos, como bien dice la escritura, para que sean mercadería de todas estas personas. Muchos de ellos son charlatanes, pero mire, este asunto va más allá. Créame, lo que es lamentable tener que reconocer esto, voluntaria o involuntariamente, conscientemente o inconscientemente, es una generalidad que a todos los niveles está sucediendo esto que estamos hablando, una farsa en la cristiandad en cuanto al evangelio. Obviamente nosotros tenemos que entender también que esto es el resultado de lo que ya anteriormente se había profetizado, está profetizado en la palabra de Dios, que vendrían estos últimos tiempos, que serían tiempos muy difíciles, donde se manifestarían todas estas cosas que estamos mencionando nosotros. Inclusive el apóstol Pablo, usted se ha de acordar cómo él manifiesta en la palabra de Dios, donde habla en la primera carta a los tesalonicenses, donde dice que vendría la apostasía. Y usted se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que venga la apostasía? ¿A qué se debe? Bueno, es que va una cosa por la otra. Todos aquellos que han participado de esta farsa, como es una apariencia, sí, para engañar, utilizando la palabra de Dios, mas sin embargo, como no hay realidad espiritual, entonces estas personas al final de cuentas tienen que apostatar. Note usted por esa razón, porque habla la palabra, vendrá la apostasía, porque estas personas hacen esas profesiones de fe, inducidos, movidos, manipulados. Pero como no hay una realidad espiritual, es obvio que tarde o temprano van a tener que apostatar. Muy diferente es la situación cuando el Espíritu Santo es el que está obrando conforme a su propósito, conforme al plan de la redención, y entonces ahí no hay engaño. Ahí está directamente la obra del Espíritu haciendo una obra en el corazón de las personas, y esta es una obra espiritual, es una obra sobrenatural. De manera que ahí sí tiene que haber definitivamente fruto. Y entonces esas personas que hemos experimentado esa obra espiritual en nuestros corazones, entonces la característica es la perseverancia, la preservación de lo que se ha implantado en el corazón, y eso no lo puede cambiar ninguna de las circunstancias que pueda haber, como nos da testimonio la palabra de Dios. Pero precisamente por otra cosa, como lo habíamos mencionado anteriormente, porque si hay de por medio la finalidad del discipulado, eso es precisamente lo que Dios anticipó, el por qué razón. Si se predica el evangelio sin discipulado, bueno, pues va a quedar ahí la situación, haga de cuenta como una mesa con tres patas. Pero por medio del discipulado se afirma y se estabiliza la obra de Dios en el corazón. Pero también el mismo corazón del hombre se afirma en la obra de Dios. Y entonces por medio de esa correspondencia hay esa afirmación, hay esa seguridad y hay esa certidumbre. Por eso, mire, tenemos que nosotros considerar varios aspectos que me gustaría mostrarle a usted en la palabra de Dios acerca del ministerio que tenemos nosotros registrado del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, donde ahí nosotros vamos a ver que en Pablo ni en Pedro había ahí precisamente ninguna farsa en lo absoluto. Lo voy a invitar a que me acompañe para que veamos estos versículos. En el capítulo 1, a este capítulo de Colosenses, donde nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo en el versículo 24 dice de esta manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Sigue diciendo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Note usted esto. Miren lo que dice el 25: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Note usted esto: según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y sigue diciendo, que es importante que lo entendamos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De modo que nosotros aquí podemos ver ampliamente cómo el Espíritu Santo nos está mostrando que el apóstol Pablo, por medio de una administración recibida, y nosotros tenemos que tomarlo de veras, escúcheme usted muy bien, como una pauta. Como nosotros lo sabemos, lo que nos enseña la palabra de Dios nos instruye aquello que fue hecho a través del apóstol Pablo y acerca de que él utiliza el término recibir según la administración de Dios. En estos tiempos no tiene por qué cambiar eso. El Espíritu Santo no tiene por qué cambiar ahora, a estas alturas, que no sea por medio de su administración que otorgue a los hombres esos, primeramente esos dones y esos ministerios, que eso ya forma parte del discipulado que estamos hablando. Aquí lo que estamos hablando es acerca de la verdad, no farsa. Entonces, por esa razón nosotros, para que haya verdad y no farsa, tenemos que recurrir a que de la administración de Dios procedan la provisión, la capacitación del Espíritu Santo para llevar esta tarea. Pero ahora veamos nosotros la eficacia. Aquí lo que nos interesa es la eficacia cuando Dios habla y obra de esta manera. En Primera de Tesalonicenses, de veras considere esto usted muy bien, conforme a lo que hemos venido mencionando, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, note usted esto, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad, dice, de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, primeramente, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, note usted eso, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, esto es muy importante que nosotros lo consideremos. Gracias a Dios que nos deja estos testimonios, donde nosotros vemos que la obra verdadera produce precisamente ese discipulado. Por eso nosotros estamos viendo que dice el apóstol Pablo, dice: nosotros escuchamos, después de que nosotros partimos, de cómo se ha difundido la palabra de Dios por causa del testimonio que ustedes están dando. Porque nosotros escuchamos de otras voces cómo ellos se enteraron de cómo nos recibisteis y cómo también se convirtieron de los ídolos a Dios. Y cómo empezaron ellos verdaderamente a tener esa esperanza viva en la esperanza de la venida del Señor Jesús. Y esa esperanza, fíjese, es una muy particular bendición que tienen los que son discípulos. El verdadero discípulo anhela, añora la venida del Señor Jesucristo, o estar en su presencia o la venida del Señor Jesucristo. Cosa que una persona que no es discípulo no lo toma debidamente en cuenta. ¿Por qué? Pues al contrario, no quieren que venga el Señor Jesucristo, o les tiene sin cuidado si viene o no viene, porque están muy ocupados en sus propios intereses en este mundo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es este ejemplo En Colosenses vemos cómo el apóstol Pablo señalaba la administración recibida de Dios para participar en esta tarea. Y lo vemos a él verdaderamente enfocado activamente en ello. Hablando precisamente de comunicar acerca de los misterios y de las riquezas. Esas riquezas precisamente no terminan con el evangelio que Jesucristo murió por nuestros pecados. Ese es apenas el inicio. Porque posteriormente a Dios le interesa que una persona que Él ha redimido, que Él ha llevado a nacer de nuevo verdaderamente, que esta persona tiene que ser discípulo para que pueda dar un testimonio de Él, como vemos en los Tesalonicenses, donde ellos siguieron adelante y no tenían que decir ya nada, porque dejaban atrás personas que eran un verdadero testimonio en su círculo donde se movían, ya fuera familiar, ya fuera laboral, etcétera. Ellos estaban de veras impactando al mundo por la manera como estaban viviendo, pero no esto como de una manera supersticiosa, como siempre el hombre ha padecido de ese problema de la superstición. Las personas, por no ser discípulos y por escuchar el evangelio por medio de esta farsa, viven imaginando precisamente religiosamente y por medio de la superstición que Dios va a obrar como normalmente esperaban en Dios cuando estaban bajo la religión católica o otro tipo de religiones. Dios, sabiendo que el problema del hombre, uno de los grandes problemas del hombre es eso, la religiosidad y la superstición, que iban a formarse ideas muy particulares a su manera, donde ¿para qué estudian la palabra? ¿Para qué van a tener necesidad a buscar más de Dios? Si ellos ya sienten en sus corazones cómo es Dios y cómo Dios, etcétera, etcétera. Para ese tipo de personas no hay absolutamente necesidad de ser discipulados. Pero el verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo sabe que necesita ser instruido. ¿Cómo va a enfrentar este mundo? Entonces, ahí es donde se manifiestan la farsa, fíjese, en las personas que utilizan el evangelio mal y también las personas que se disponen a recibir ese evangelio de emociones, de sentimientos, pero que no les da para más. Sin duda alguna, volvemos a repetir, van a tener que caer en la apostasía tal como está profetizado. Pero la señal básica, importante, es que usted debe de reconocer la pauta que yo le invito a que usted se considere a sí mismo y empiece a observar estas características. Es el discipulado, ir y hacer discípulos. Dios quiere que una persona por la cual Él murió lo capacite, lo equipe para ser un verdadero discípulo. Y un discípulo va a manifestar a Cristo, porque ha sido enseñado por el Espíritu Santo. Y estos son otros los puntos que es importante ya empezar a recalcar, que es una obra del Espíritu. Hay que recurrir al ministerio del Espíritu Santo. Actualmente, por causa de esta farsa, todas estas personas han usurpado la obra, la actividad del Espíritu Santo. En alguna ocasión, estas personas tuvieron luz, pero la rechazaron, han contristado y han apagado al Espíritu Santo. Y han empezado a utilizar de una manera convenenciera el Evangelio. Entonces, esto es lo peligroso, ya son la mayoría, esto es lo que verdaderamente aflora en la cristiandad. Por eso estamos señalando acerca de esta farsa y tenemos por eso que señalar. Hasta les cuesta mucho trabajo reconocer la intervención del Espíritu Santo, pero no para aquellos que recurrimos y que entendemos que el Espíritu Santo nos ha sido dado y el Espíritu Santo está haciendo la obra. Acuérdese, como dice en Juan, en el capítulo 16, en el versículo 7 y 8, Él es el que convence de pecado, Él es el que empieza la obra desde el principio, de justicia y de juicio, y Él es el que bautiza en la iglesia, Él es el que enseña, Él es el que instruye, Él es el que forma a Cristo, Él es el que discipula a través de la palabra. Él es el que aprueba, Él es el que da los dones, Él es el que da los ministerios, como en el caso de Pablo que acabamos de ver en Colosenses, según la administración, me fue dada la administración, así como se la dio Dios posteriormente a otros hombres, pero todos estaban dentro de esa plataforma espiritual que nosotros hemos mencionado ya en el artículo correspondiente que usted puede ver en este blog del Cristiano del Remanente, donde tenemos que entender el consejo de Dios, donde tenemos que entender la importancia que tiene el Evangelio en relación, como le estoy comentando, a el discipulado. Usted simplemente, le insisto, tome nota de estos aspectos. El verdadero Evangelio está relacionado con el discipulado. Si hay un Evangelio nada más que está enfrascado en ganar las almas, con ese eslogan de ganar las almas, de ganar al mundo para Cristo, usted observe muy bien, por favor, la manera como presentan el Evangelio y también el resultado de ello. No hay discípulos. Entienda esto muy bien. Y eso los declara o los prácticamente los descarta, los descalifica como una obra genuinamente de Dios. Y es lo que en nuestro corazón queremos a usted comunicarle. Usted vea otro aspecto, cómo por medio de las predicaciones y los mensajes, cómo normalmente están hablando siempre de lo mismo, del evangelio para ganar almas, para alcanzarlas, pero usted normalmente no ve enseñanzas de crecimiento. Usted no ve, no escucha más que lo mismo. ¿Por qué razón? Porque están hablando de esa farsa del evangelio presentado para ganar almas. Y cuando se trata verdaderamente de hacer crecer a las personas, están usando métodos particulares, métodos convencionales. No están siguiendo ese modelo que nosotros hemos invitado. Lo estamos señalando, pero para que usted mismo se cerciore, para que usted mismo lo comprenda, lo estamos invitando a que usted acuda al modelo que el Espíritu Santo dejó establecido de acuerdo al ministerio aprobado que realizó el apóstol Pablo, consignado en el libro de Hechos y también en las diferentes cartas, pero que está compilado como un documento en la carta a los romanos, donde ahí sabiamente el Espíritu Santo ya nos da, haga de cuenta usted, el manual del procedimiento que siguió el mismo Espíritu Santo utilizando como instrumento al apóstol Pablo, donde usted ve ahí el desarrollo, que el Espíritu Santo empezará la obra y la va a perfeccionar, pero no, ¿verdad?, de una manera inconstante, sino de una manera definida, porque al Señor lo que le interesaba es que, mire, usted comprenda, y esto no es difícil de comprenderlo, si ponemos atención, que si nosotros vemos una calidad en el Evangelio como este que estamos viendo en el ejemplo de los tesalonicenses, donde ellos daban un testimonio por sí mismos, entonces estamos viendo ahí calidad, calidad de la verdad del Evangelio produciendo discípulos. Entonces, ¿qué hace el Señor para mantener esa calidad? ¿Qué hace? Registra ese manual, ese modelo en la carta a los romanos, para que el Espíritu Santo a hombres de generaciones posteriores que se levantaran y también obrara el Espíritu Santo en ellos para servirle, entonces el Espíritu Santo no iba a tener que elaborar otra revelación, sino ya dejó el manual para guiar a los hombres a la carta a los romanos y poniendo atención y disponiéndose el Espíritu Santo guiarlos para que nos demos cuenta cómo el Espíritu Santo allí está manifestando cómo hacer la tarea tanto evangelística, como usted lo puede comprobar en los primeros tres capítulos de Romanos, como el establecimiento para hacer discípulos en los capítulos de 4 al 8. Eso es ahí claro y evidente. No hay persona seria que quiera considerar la palabra verdaderamente como debe de ser, que no recurra a la carta a los romanos. Pero si se hace de una manera no concentrada, no considerándolo como el modelo, entonces se pierde la oportunidad de tener las riquezas y el beneficio completo. Por eso es importante que nosotros analicemos a fondo estas consideraciones. Por esa razón hemos procurado compartir con usted acerca de estas cosas, esperando que el Espíritu Santo hable a aquellas personas que están preguntando precisamente lo que está sucediendo en esta cristiandad. Y ahora sí, mire, encontremos respuestas. Como usted lo puede entender, si está dispuesto. Es fácil criticar, es fácil condenar, pero también tenemos que ser propositivos. Y nosotros, eso es lo que hemos hecho. Si bien señalamos, condenamos las irregularidades, pero no nomás nos queremos quedar con ellos, sino qué sería de nosotros. Eso conduciría a la desesperación. No, yo lo hago con gozo, con alegría, porque también veo que Dios anticipadamente Él ya había provisto todo para librarnos de estas cosas. Si no, pobre de nosotros. ¿Qué quiere decir que entonces el hombre le ganó a Dios? ¿Dios salió derrotado? Claro que no. Esto es imposible de aceptar. Al contrario, nos regocijamos en que Cristo triunfó. La obra del Señor, la obra de Dios, derrotó al mal. Y lo que está pasando en la cristiandad se está exhibiendo como que Cristo fue derrotado, como que el Evangelio no tiene poder. Por esa razón estamos hablando de la farsa. Hay personas que se dicen cristianos y que están exhibiendo. Usted analícese, ¿tiene victoria o no la tiene? ¿Es discípulo o no lo es? Tenemos que ser claros, tenemos que ser directos, pero no para incomodarlo, créamelo, sino para que el Espíritu Santo obre en su corazón y venga usted a la Escritura, venga a Romanos, considera la luz de Romanos las demás cartas del Nuevo Testamento. Pero hasta aquí vamos a llegar en este momento por causa del tiempo de estos audios y pues lo invito a que considere esto que hemos estado señalando y en otra oportunidad seguiremos adelante con más comentarios. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.